Sean bienvenidas, bienvenidos trabajadores, trabajadoras del campo, trabajadoras del campo y la ciudad, a estas cápsulas culturales de la Secretaría de Cultura, Deporte y Acción Sindical, que se realiza sin uso de cuotas sindicales. Pues el día de hoy, como lo sabrá, trabajador, trabajadora del campo y la ciudad, es este 10 de junio, una masacre que se dio un jueves de Corpus en la historia mexicana, y les queremos leer unas palabras del compañero Guillermo Palacios, que las podrá usted consultar en su libro titulado De la protesta callejera a la lucha por otro mundo posible. Y nos dice Memo esto: el 10 de junio nos reunimos estudiantes de las vocales 3 y 6 en la puerta de la escuela. Utilizando un megáfono, pedíamos a todos juntarse para ir a Ciencias Biológicas, donde se formarían los contingentes para iniciar la manifestación. Lo mismo hicimos al pasar frente a la Wilfrido Maceu, Economía, la ESCA y de ahí hasta Biológicas. La mayoría de estudiantes de la nueva generación en las vocacionales, observó Angelina, no vivimos el 68. Estábamos en la secundaria. Yo supe por qué mi hermana está en la ESCIME. Participó, la detuvieron el 2 de octubre y sigue. Entonces esta nueva oleada de movilización, acotó el muerto, les causa inquietud, curiosidad y sobresaltos. Eso fue lo que movió a la mayoría en octubre pasado, cuando íbamos a pasar la película 2 de octubre aquí en México, señalé, y el verse involucrados en el centro de una protesta les hizo sentir que de alguna manera reivindicábamos el espíritu del 68. O sus fantasmas, agregó sardónico Peñafiel. Esos fantasmas a todos nos acosan, replicó Ángeles. Nos haya tocado o no vivir directamente el movimiento, hayamos estado en las manifestaciones o solo como espectadores, a todos nos impactó. Yo era muy chica entonces, pero acompañaba a mi hermana, que ya estaba en la vocacional. Eso que dices de los fantasmas es muy real, agregó Zúñiga. No podemos ya estar en paz, no sin hacer algo que haga realidad eso de no un minuto de silencio, sino toda una vida de lucha, completó Castro. Pero hay que saber cómo, en dónde, con quiénes. Sí, insistió. Sí, insisto, agregué, los estudiantes no vamos a hacer la revolución para acabar con lo que hace posibles crímenes como el del 2 de octubre. Es necesario acabar con el sistema de explotación. Esa es tarea de los obreros y los campesinos, de los que producen la riqueza con su trabajo y que pueden tambalear a la burguesía cuando paran la producción o pueden hacerla caer si se deciden a la rebelión. Entonces hay que integrarse al pueblo. Integrarse a las masas porque el pueblo y solo el pueblo es la fuerza motriz que hace la historia, recitó Peñafiel en un tono un tanto irónico. Pinche Enrique, le reclamó Angelina, aunque lo digas en tono de burla, esa es la verdad. Mejor ya vámonos, les dije. Ahí se está juntando ya la raza de la boca. Sí, quienes participaron en la toma del auditorio, quienes ganaron a entrar a la vocacional con la lucha de los rechazados, quienes hicieron valer su derecho a la gratuidad de la educación, ahí estaban, viviendo este nuevo aire del movimiento estudiantil. Ocupamos nuestro lugar en el orden de los contingentes. La manifestación comenzó a avanzar por Carpio hacia Avenida de los Maestros, pero empezó a sentirse un ambiente de tensión. Llegaban rumores de que en la Alameda de Santa María la Ribera se estaban concentrando grupos de halcones, que en Instituto Técnico estaban estacionados los tanques antimotines, que en Sor Juana habían visto a un grupo de halcones con pancartas con la efigie del Che Guevara. Había que estar alertas. En la Avenida de los Maestros y Sor Juana, calles antes de llegar a San Cosme, un contingente de granaderos cerró el paso. Como se había anunciado, encabezando la manifestación, venían algunos expresos políticos. Entre ellos, Manuel Marque Pardiñas, cruzó palabras con los mandos policíacos, aquellos diciendo que no hay permiso para realizar la manifestación. Hay órdenes de no dejarla pasar, así que dispérsense. ¿Y de este lado qué? Es nuestro derecho constitucional. no pueden coartarlo. Y dicho esto, a cantar el himno nacional. El mando policiaco recibe indicaciones por la radio y ordena replegarse a los granaderos. Allanado el camino, la manifestación continuó. Cuando la vanguardia de la manifestación llegó a San Cosme, comenzó el primer ataque de los halcones. Unos retroceden, corren, otros utilizan palos en que se sujetaban las mantas para defenderse, entre ellos principalmente compañeros de la preparatoria popular. En la asamblea habían decidido resistir si había represión, pues no se tragaban el cuento de la apertura democrática. Había comenzado el ataque de los halcones, nosotros estábamos a dos calles de distancia. Volteamos y nos damos cuenta que en la bocacalle anterior irrumpe otro grupo de halcones, armados con varas de bambú. Golpeando estudiantes, partiendo la columna, quedamos en medio. La barda de la normal a nuestra derecha es muy alta. Quienes tratan de escalarla para refugiarse son alcanzados. El único refugio posible es a nuestra izquierda, en las casas o comercios. Encontramos un zaguán abierto, entran todos los que pueden. Permanezco junto al portón para ayudar a cerrarlo, luego de que entrara el mayor número posible de compañeros. Cuando estamos tratando de cerrar el portón, ya tenemos ahí frente a nosotros a los halcones para impedirlo. No logramos cerrar, nos replegamos, intentamos entrar en la casa, ya habían cerrado la puerta. Nos enconchamos en el quicio de la puerta, otros corrieron hacia el fondo del patio. Ahí comienzan a golpearlos con garrotes y bastones de kendo. Con brazos y manos, me cubro la cabeza, los golpes me caen sobre las manos, los vasos, la espalda, las piernas. Escucho que un halcón grita, «¡Jálense a esa pinche vieja!». Se refiere a una compañera de medicina que está junto a mí. La sujeto por la cintura, tratando de impedir que se la lleven. Al quedar descubierta mi cabeza, recibo un garrotazo que me hace perder el sentido. Cuando reacciono, la compañera está semidesnuda, llorando. Le desgarraron la ropa. ¿Pretendían violarla en pleno zafarrancho? ¿O era una forma de demostrar misoginia, poder e impunidad? Fueron llamados para reforzar el ataque en otro lado. Alguno de los que habían logrado refugiarse en la casa cubre a la compañera con una manta. Otros logran atrancar el portón. Nos ayudan a entrar en otra habitación al fondo del patio de la casa. Me percato de que el golpe me provocó una herida en la cabeza. La tengo empapada en sangre. Siento mucho dolor. Todo me da vueltas. Metiendo en el suelo, un compañero pone un morral a modo de almohada. Toño, integrante de un grupo de poesía coral de la prepa popular. A este compañero, tiempo después, vuelvo a encontrarlo en la prepa popular Tacuba. Conservo sin lavar ese morral que se empapó con mi sangre. Era como un fetiche para él. «Ya ni la chingas», le dije. «Ya lávalo». «No, ¿cómo crees?», respondió. «Es sangre derramada en la lucha. Tiene un gran valor para mí». Afuera seguían escuchándose disparos, gritos, maldiciones, lamentos. Los granaderos lanzaban gases lacrimógenos a las azoteas, desde donde otros compañeros resistían lanzando ladrillos, botellas, lo que encontraban. Algunos de los que estaban en el mismo refugio querían salir pensando que el gas no asfixiaría. Pese a mi condición, les pedí calma. El gas se disipará. Lo están lanzando a los azoteas. Nosotros estamos en la planta baja. Mojen trapos con vinagre, con Coca-Cola o con orines para que humedezcan párpados y nariz. Eso mitiga el efecto del gas. Mera precaución. El gas no baja. Es apenas perceptible en nuestro refugio. Esperamos a que pase lo más duro. El dueño de la casa logró pasar el cerco policiaco paramilitar. Temía que después vinieran a catear las casas para detener a los que nos refugiamos. Tenía un auto. Ayudaría a sacarnos de ahí. Primero las mujeres y los heridos. Soy uno de esos y me sacan en uno de los primeros intentos para que no se note mucho la sangre coagulada ya. Me cubrieron la cabeza con un sombrero. Viajé en medio de dos compañeras en el asiento posterior. Adelante iban el dueño del carro y dos compañeras más. Uno más pidió salir en la cajuela. Hubo espacio para dos. Logramos pasar sin problemas el cerco. Seguían escuchándose disparos en la México-Tacuba. Me acercaron a Tlatelolco, fui al departamento de mi familia. Mi padre andaba en un viaje de trabajo. Estaba en Argentina. Había llevado con él a Luisa, mi hermana mayor, como regalo por haber concluido la carrera. Ella regresaría a México esa misma noche. Él continuaría su gira de trabajo en España, donde está la casa matriz de la editorial en que trabajaba. En cuanto llegó, mi hermana me hizo las primeras curaciones, me cortó el cabello en el área de la herida. Fueron necesarios varios puntos para suturarla. Estaba tan nerviosa cuando me suturó que se le rompieron algunas agujas. Después, cuando pude ir quitando la costra, ahí había fragmentos de las agujas rotas. Pude permanecer en la casa paterna unos días. En cuanto pude caminar, regresé a la escuela. El informe de la FEMOS dice: conforme a reportes de la Dirección Federal de Seguridad, fueron 11 muertos. 1. Jorge Callejas Contreras, 22 años. 2. Artemio Vargas Muñoz, 17 años. 3. Raúl Juárez García, 17 años. 4. José Jorge Vargas Berberli. 5. Ricardo Bernal Ballesteros, 17 años. 6. Raúl Argüelles Méndez, 20 años. 7. Edmundo Martín del Campo, 20 años. 8. José Moreno Rendón, 20 años. 9. José Leobardo Reséndiz Martínez, 28 años. 10. Ignacio Cabrera Romero, 18 años. 11. Miguel Ángel Mejía González, 14 años. Pero también hubo no identificados. Desconocido, lo tienen estudiantes de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desconocido, estudiante de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ICIME, de 22 años. Desconocido, aproximadamente de 21 años. Desconocido, de quizá 20 años. Y uno más desconocido, reportado sin ninguna afiliación. Por otra parte, circuló un volante dando a conocer una lista con los nombres de algunos de los compañeros asesinados. 1. Héctor Guzmán, N. 2. Raúl Argüelles Méndez, N. 3. Víctor Arturo Vargas Mendoza, N. 4. Manuel Vargas, N. 5. Alejandro Beltrán. 6. Juan Martínez Beltrán. 7. Rafael Márquez, S. 8. Jesús Moreno, Antropología. 9. Edmundo Martín del Campo, N. 10. Francisco Treviño Tavares, Preparatoria Popular Tacuba. 11. Rafael L. Márquez, normal, 23 años. 12. Jorge de la Peña Sandoval, ESFM, ESF. 13. José Reséndiz, ESFM. Algunos compañeros conocidos cercanos entre los asesinados: José Reséndiz y Jorge de la Peña, el CIMO, el CIFO, del Comité de Lucha de Física y Matemáticas del IPN, Francisco Treviño Tavares, de la Prepa Popular Tacuba. En su honor, la Prepa Popular Tacuba adoptó su nombre. Edmundo Martín del Campo, de la Facultad de Economía de la UNAM. Aseverano Sánchez, de la Escuela Superior de Física Medicina, una bala le atravesó el pulmón y un brazo. 4 perforaciones ocasionadas por una bala. Treviño Tavares y Severiano Sánchez, entre otros heridos, fueron llevados a la Cruz Roja. A Severiano se le trasladó a otro hospital por presión que ejercieron estudiantes del IPN. Así pudo salvar la vida. Francisco Treviño no tuvo igual suerte. Falleció en la Cruz Roja por negligencia médica. ¿Cuántos muertos, cuántos heridos, cuántos desaparecidos hubo realmente? Como en 68, nunca se conocerían datos precisos, ni se conocerá oficialmente una lista completa de las víctimas. No, mientras se mantenga en el poder de la burguesía, no importa qué partido político esté en el gobierno. Aunque esta vez, como ocurrió el 4 de noviembre de 1970, los halcones no se fueron limpios, se les repelió. De algunas escuelas, destacadamente de la Preparatoria Popular y del Politécnico, varios activistas defendieron a los manifestantes, pues nunca creyeron en el discurso demagógico de Echeverría. No olvidaron que este jugó un nefasto papel en la masacre del 2 de octubre, que junto con Díaz Ordaz en Tlatelolco utilizaron entonces el batallón Olimpia para pretender hacer creer que los manifestantes emboscamos al ejército y que esto fue lo que provocó la masacre. Ya se sabía de que el gobierno contaba con grupos paramilitares, que desde la dirección de la policía se reclutaba a jóvenes lumpen, que se les daba entrenamiento en artes marciales y manejo de armas, y que eran utilizados para golpear al movimiento. Los grupos de porros nos hostigaban dentro de las escuelas, nos conocían, nos señalaban, atacaban a los comités de lucha, en repetidas ocasiones se les repelió, logrando en algunos casos neutralizarlos. El Estado necesitaba de una fuerza de choque bien entrenada y armada. Algunos halcones fueron a la Escuela de las Américas a recibir instrucción contra insurgente. ¿Y acaso maestro, un militar retirado, un tal Manuel Díaz Escobar, se encargó de entrenarlos? Ya nos habíamos enfrentado a ellos el 4 de noviembre del 70. En mayo del 71, los halcones asaltaron los planteles Liverpool y Tacuba de la Preparatoria Popular. Ante la manifestación del 10 de junio, no se descartaba otro ataque. Así que por acuerdo de asamblea, las preparatorias populares se organizaron para repeler alguna agresión. Gracias a esto, se evitó que fueran más los caídos de nuestra parte. Pero la autodefensa estudiantil no contaba con las armas y el entrenamiento que tenían los halcones. Aún así se les enfrentó. Se entendía que a la violencia del Estado había que oponer la autodefensa. Algunos compañeros que ya militaban en las organizaciones guerrilleras que se estaban formando estuvieron presentes en la marcha. Sin embargo, decidieron no ir armados, pues podrían ser acusados de provocadores. Sabían que podría haber represión, pero no imaginaron la magnitud que ésta alcanzó. Así que la respuesta al ataque de los halcones tuvo que ser casi únicamente de las brigadas de las preparatorias populares y de algunos activistas de los comités de lucha. Esto permitió que algunos contingentes de la manifestación salieran bien librados de la agresión paramilitar. Los palos de las mantas fueron el primer recurso, algunas bombas molotov y quizá algunas pistolas para defenderse de los halcones. Pero no pudo evitarse que finalmente se perpetraría una masacre, que decenas de compañeros cayeran abatidos por las balas del armamento del alto poder con que el Estado pertrechó a sus paramilitares, como el 23 de septiembre de 1968, nuestro potencial de fuego nunca fue de nivel que el de nuestros enemigos. Muchos cadáveres fueron desaparecidos. Algunos de los que cayeron en la calle fueron levantados por ambulancias, otros por la policía. Durante el ataque, los halcones irrumpieron en el hospital Rubén Leñero. Varios testigos afirman que rescataron a sus heridos, remataron a algunos estudiantes heridos y se robaron los cadáveres de estos y de los que levantó la policía. Ya nada se supo. Todo indica que como en 68 fueron incinerados o arrojados en fosas comunes. La masacre del 10 de junio fue una cacería de activistas, se asegura por parte de muchos sobrevivientes, pues el gobierno de Echeverría no toleraría que el movimiento estudiantil pusiera a prueba a su gobierno. Fue el principal responsable, junto con Díaz Ordaz, del genocidio de Tlatelolco. Y por supuesto, su cacareada apertura democrática no se la creía nadie, salvo los oportunistas y algunos intelectuales. Durante la agresión, otro blanco de los halcones fueron los fotorreporteros, aunque la mayor parte de los medios de comunicación eran serviles al gobierno. Los reporteros gráficos fueron agredidos indiscriminadamente. El objetivo era despojarlos de sus cámaras para que no quedaran testimonios gráficos de la masacre ni imágenes que permitieran identificar al grupo paramilitar. Al siguiente día, Echeverría, cínico, encaró la indignación de los periodistas. Hipócritamente les dijo: «Si ustedes están indignados, yo lo estoy más», y prometió una investigación exhaustiva y el castigo a los responsables, caiga quien caiga. La primera versión oficial fue que se trató de un enfrentamiento entre grupos estudiantiles antagónicos y, por supuesto, se negó a la existencia del grupo paramilitar. Durante las evidencias que se hicieron públicas, Echeverría hizo renunciar al regente Alfonso Martínez Domínguez y al jefe de la policía Rogelio Flores Curiel. Cortar algunas cabezas es una vieja práctica del poder para desviar la atención y para mediatizar, para hacer creer que se hace justicia. Mientras los verdaderos responsables, los que dieron las órdenes, quedan impunes. Al cabo, los chivos expiatorios luego tendrán su premio de consolación por haber apechugado su lealtad al régimen. La investigación nunca se realizó. Los halcones, de por sí en la nómina de la Dirección del Distrito Federal fueron incorporados como parte del personal de seguridad del metro. Otros pasaron a ser parte de la Brigada Blanca. Algunos más pasaron a formar bandas delincuenciales. Quedaba claro que la apertura democrática anunciada por Echeverría no era más que una farsa, una mascarada para ocultar a los sectores más oportunistas de la intelectualidad y de la oposición política para debilitar el movimiento y aislar a los grupos más radicalizados. Exactamente, trabajador, trabajadora del campo y la ciudad, esta hipocresía de la apertura democrática logró aislar a muchas compañeras y compañeros que estaban en busca de otro mundo distinto a este del capitalismo. Pues ahí lo tienen. Si gustan ustedes mismos darle una ojeada, está en el libro de la protesta callejera a la lucha por otro mundo posible, que esperemos que muy pronto se encuentre ya digitalizado. Y pues esto fue el 10 de junio del 2025, a 54 años de esta masacre realizado por la Secretaría de Cultura, esta grabación, Deportes y Acción Sindical, sin uso de cuotas sindicales y sin fines de lucro.